Yo conozco mucho las excusas porque es uno de los temas que más se trata aquí en mi consulta, ¿no? El perdón. Cuando sale el ángel del perdón hay que hablar sobre este tema, ¿no? Y lo que más escucho decir es, sí, pero mirá, yo si lo perdono o si la perdono me va a volver a herir, me va a volver a lastimar. Es cierto, si vos te acercás, o si yo no tengo ganas ya de ir a pedirle perdón, no vayas. O ir y decirle, estás perdonado, tampoco. El tema de perdón es algo tan íntimo como la comunión. Vos, cuando estás comulgando, estás teniendo como una unión entre Dios y vos. Cuando estás perdonando, Dios te está escuchando. Es el único que te escucha. Es el único que está sabiendo de tu sentimiento verdadero. Es el único el que está sabiendo que estás soltando todo ese nido de bronca y angustia que se acumuló en tu corazón, en tu energía, en tu mente. Porque en realidad la falta de perdón la tenemos arraigada en nuestra mente. ¿Sabes por qué? Porque es lo que piensas, donde pensamos, donde mascullamos. Los sentimientos están en nuestro corazón, pero nuestra mente es la que tiene la atadura gigantesca con la persona que no perdonamos o con nosotros mismos, por el cual, el objeto por el cual o la situación por la cual no nos perdonamos. Hacer ejercicio del perdón. Fíjate que en el libro Luz de Ángeles, el ángel que te acabo de leer, el mensaje que te acabo de leer, está expresado solo en general. No dice perdonar a fulano o que fulano me perdone a mí. Es en general. Quiere decir que vos lo podés hacer, ir limpiando tu corazón primero, limpiando tu energía después, limpiando tu mente, porque tu corazón y tu mente van unidos, y después vas a ver cómo te es fácil decir, bueno, ya está, no me interesa más, no quiero saber nada con esa persona, pero ya está. Ya lo perdoné, ya la perdoné, ya no son parte de mi futuro. Y sí fueron parte de mi pasado para enseñarme que no gané nada viviendo todos estos años enojado con ese ser, desilusionado de ese ser, estancado. Muchas veces quedas estancado y patinando, es como que tenés un motor espectacular, un auto con un motor espectacular, que no tiene tracción de 4x4 y caíste en un pozo, ¿no?, de barro. Y vos acelerás y acelerás y acelerás y acelerás, cada vez agrandás más ese agujero, cada vez agrandás más ese pozo y cada vez te encajás más. Cuando vos usás el perdón, estás poniendo esa famosa maderita, tablita, rama, red o lo que sea, debajo de la rueda, para que el auto salga. ¿Nunca les pasó de hacer la tontería de meterse en la arena, en la playa, porque está serena, está tranquila, con un auto común? Bueno, a mí sí me pasó, nos pasó a Daniel y a mí, de novios de grandes, y uno intenta, porque la ves serenita, la ves bien armadita, está fuerte, está como la calle, yo puedo entrar. Y resulta que entraste y te quedaste, y cuando querés no podés ni salir ni seguir entrando. Y cada vez que acelerás, esa rueda tira más arena, más para afuera. Y vos cada vez te sentís más tonto, ¿no? Y si tenés la bendición de que alguien te venga a sacar, si es que no tenés el automóvil club, decís, no lo hago nunca más, no me meto más en este problema. Bueno, lo mismo es el perdón. Cuando a vos te viene a sacar la grúa de Dios, cuando te saca del empantanamiento de no haber podido perdonar, decís, no lo hago nunca más. O sea, nunca más te quedes mirando el dolor. Nunca más te quedes observando lo roto, lo perdido, el espacio que deja, es como cuando vos tenés una biblioteca llena de libros, abundantes libros del piso al techo, y prestaste un libro con el corazón y con el alma, y ese libro no volvió más. Y vos tenés toda esa biblioteca, ¿y qué mirás? El espacio que dejó ese libro. No mirás el espacio que llenan los otros libros. Es como el famoso cuento del 99. ¿No se acuerdan del cuento del 90, de los 99? Se los voy a contar resumido porque es largo, es muy interesante. Pero hablaba de un rey que tenía en su corte un valet, un servidor, siempre feliz. Pero siempre feliz. Él era feliz, tenía un chiste para hacer, nunca llegaba tarde. Siempre estaba atento a lo que el rey pedía, a lo que sus amigos querían, a lo que los demás hacían. Y al rey le preocupaba le llamaba su atención poderosamente, ¿por qué este hombre era tan feliz? Y entonces un día le preguntó, perdóname, ¿por qué sos tan feliz? Y él le contestó, porque tengo todo lo que necesito para vivir, porque tengo todo en la vida, por eso soy feliz y porque doy gracias por todo lo que tengo. La respuesta, en lugar de tranquilizar al rey e imitarlo, lo enardeció. ¿Cómo que tenés todo lo que querés? Vos servís, me servís a mí. Vos trabajás para mí. Yo digo lo que haces y lo que dejas de hacer. Y el paje le contestó, sí, pero es mi trabajo y lo disfruto. Bueno, aquí te voy a contar la bronca. En vez de aprender, ¿no?, esta cosa de querer ser o de querer destruir al otro, entonces se pone a hablar con uno de sus consejeros y le dice, no puede ser que este tipo viva feliz. No es posible que nada le importe. Entonces lo puso a hacer trabajos feos, desagradables. Y el hombre los hacía con la misma sonrisa, con la misma predisposición y con la misma celeridad. Y entonces el rey estaba volviendo loco realmente. Entonces le dice a sus consejeros que piensen en la manera de que este paje o este valet deje de ser feliz. Querían que dejara de ser feliz. Y claro, pensaron torturas, pensaron cosas de todo tipo, hasta que un sabio se acerca y le dice, yo tengo la manera de que este hombre deje de ser feliz. Ya mismo decímela. Bueno, mañana antes que se levante, vamos a estar usted y yo en la puerta de su casa. Tiene que venir conmigo y prepararme 100 monedas de oro. ¿100 monedas de oro? Si le doy 100 monedas de oro, va a estar cada vez más feliz. Usted hágame caso. A la mañana siguiente se levantan y van a la casa de este valet. Muy temprano, todavía era de noche. Y ven que él ya estaba levantado, que había salido a buscar leña para poner en su hogar. Y lo escuchaban cantar y amasar el pan. Y era feliz. Entonces le dice el sabio, deme la bolsita con las 100 monedas de oro. Y abre la bolsita y saca una. Se la devuelve al rey. Dijo, pero me dijiste 100. Por eso, porque él insistía mucho si estaban muy bien contadas. Pero me insististe en 100. Sí, por eso, déjeme a mí. Agarró las 99 monedas y se las dejó puestas en un lugar visible de su casa. Se quedaron escondidos tras los árboles y vieron a este hombre salir para ir a trabajar, observar la bolsita, agacharse y buscarla. Cuando toma la bolsita, lo primero que hace es mirar alrededor, a ver a quién se le había caído, cómo podía él recibir esas monedas de oro. Con eso él podía ser feliz toda su vida, él y toda su familia. No ve nada y entra contento a su casa y entonces las empieza a contar. Y las contaba y las separaba sobre la mesa y las ponía y las volvía a contar. Y claro, la cuenta siempre le daba 99. Pero ¿cómo 99 y no 100? Y entonces empezó a pensar, pero entonces para tener 100 me falta una. Para tener esa una, tengo que trabajar tantos días de más, tantos horarios de más, hacer tantos sacrificios, voy a vender tal cosa, voy a hacer tal otra. Y ese fue el primer día en que este valet fue a trabajar con cara de preocupación. No se reía y nada. Y el rey ya sabía el motivo y quiso esperar a ver qué sucedía. Dijeron, bueno, mañana se va a dar cuenta que una moneda de oro no es tan importante. Tiene 99 de no tener ninguna. Y así pasaron los días. Entonces, un buen día, cada vez estaba más agresivo el valet, claro, porque por más que vendía cosas, por más que trabajaba doble turno, por más que trabajaba con el rey y hacía otras cosas, no juntaba el dinero para esa moneda de oro, porque era muy, pero muy valiosa. Y en su vida él no necesitaba monedas de oro, pero tenía 99. Y entonces empezó a amargarse y a cambiar y a hacer un protestón más, y a enojarse con el rey y a pasar por situaciones donde el rey observaba que ya no era la persona de su confianza y de su serenidad y su tranquilidad. Entonces, ¿qué sucedió? Ah, no, a mí así no me sirve. Y lo echó. Cuenta la leyenda que este valet se pasó los mejores años de su vida tratando de conseguir esa moneda de oro que le había faltado en su bolsita de 100. ¿No será que nos pasa lo mismo que a este valet, que en la búsqueda de lo que no tenemos perdemos de vista todo lo que tenemos? El perdón es como esa moneda de oro creemos que vamos a ser más felices cuando esa persona desaparezca de nuestra vida, cuando esa persona se muera, cuando esa persona se mude de país, qué sé yo, y resulta que nada te satisface, porque no la podés perdonar, no podés cortar ese lazo, esté donde esté, aún después de muerto es peor todavía. ¿Por qué? Y porque está más, juega la culpa, juega la bronca, la angustia, la impotencia. Entonces, te puedo pedir un favor. Ahora cuando termines de escuchar el programa y los que siguen en el día de hoy, anda y contá tus 99 monedas y da gracias a Dios por cada una de ellas. Decí que perdonás a todos los que te han lastimado y que te perdonás a vos mismo y que sos rico, ¿eh? No casi rico, como decía este hombre. Yo soy casi rico. No, no, yo soy rico. Con una moneda de oro hubiera sido rico. La destrucción a veces de nuestras familias o de nuestras parejas o de nuestra vida es por no haber sabido ponerle coto a ese pequeño problema, ¿eh? Se convierte en un problema gigante. A veces una mala actitud de una vez, un mal momento, de varias veces, pero se van haciendo bolas de nieve enormes en nuestra vida. Y entonces, acordate siempre de este cuento que te conté hoy, ¿eh? El cuento de las 99 monedas de oro. Envenenó su vida, perdió su trabajo, perdió a su familia, se convirtió en avaro, ¿eh? Porque parte del cuento, yo quise resumir, pero cuando él a su familia le recorta la comida para poder juntar esa moneda de oro, y nadie sabía que él tenía 99. Entonces a veces nos dejamos llevar por esto de la avaricia, de lo que nos falta. Estamos tan concentrados en lo que nos falta que hacemos que se aleje. Cuando uno tiene que contar las bendiciones, y cuando uno tiene que decir, doy gracias por lo que hoy tengo, doy gracias por lo que hoy soy, doy gracias por en quien me convierte de ser una persona rica, física, espiritual y mentalmente. La plata va y viene, no es riqueza de nadie. Miren lo que está pasando en el mundo, países poderosos, ricos, que se llevaban el mundo por delante y se sentaban arriba. Están pasando problemas serios, graves. Hay gente que está sufriendo. Lo peor de todo es que los países suenan como una cosa abstracta, ¿no? Y está lleno de gente que está sufriendo. Y nosotros estamos también pensando, sufriendo con dificultades, con angustias, con muchas carencias. Por ahí miramos que tenemos algunos, no todos, miran que tienen la heladera llena, pero no se mira el valor, la honestidad, ¿eh? Saber que tenemos leyes que no son corrompidas, personas que son honestas. Y yo creo en el mundo ideal, lo creo, por eso estoy laburando para eso, día a día con estos programas, con estos pensamientos, con estos sentimientos. Hay que perdonar el pasado y no condenarnos siempre por lo que hicimos, o lo que es peor, por lo que dejamos de hacer. Muchas veces tratando de hacer, nos equivocamos. Muchas veces sin voluntad, sin intención lastimamos. Y si lastimaste sin intención, es fácil reparar. Y si lastimaste con intención, es fácil reparar. Porque pedís perdón, porque trabajás en reparar lo que deshiciste. Acuérdense que uno es artífice de su propio destino. Cada uno de nosotros es artífice de su propio destino. Y cuando yo digo, como voy a hablar el sábado muchísimo sobre esto, de invocar a los ángeles para reponer la energía, para reponer la fuerza interior, para armonizarme, sentirme pleno y seguir adelante, también los ángeles necesitan que les pidamos, y también ellos nos van a traer a nosotros en la medida que reconozcamos. Porque si vos estás mirando la moneda que te falta, la persona que no está, el hombre que te dejó de amar, la mujer que te dejó de amar, y no mirás los que te podrían estar amando, si dejás a tus hijos, de atender a tus hijos y de estar con tus hijos porque uno de ellos tiene problemas severos, estás ocupándote solo de uno porque los otros, todos te necesitan. Vos te necesitas. Tenemos que trabajar con esto de ser como los ángeles. Estar en todos lados y hacer las cosas que podemos bien. Lo repito todos los días. Trabajar haciendo lo que amamos. Pero primero hay que amar lo que hacemos. ¿Sí?

y energía. A través de la conexión con los ángeles descubro la fuente inagotable de luz, esperanza y energía que ellos me dan. Comienzo a fortalecerme y vivir en paz, serenidad y alegría, porque sé las palabras que tengo que decir para sostenerme en esa energía divina y amorosa. Vamos a conectarnos profundamente con ellos. Vamos a pedirle ayuda y a trabajar diariamente con ese amor que traen cada vez que los invocamos. Así que yo los espero este sábado a las 4 de la tarde, un taller intenso. Vamos a cerrar el taller con una visualización a los ángeles. Los vamos a visualizar en una meditación y visualización. Así que bueno, los espero. Yo les estoy dando todas las herramientas que tengo, todo lo que conozco. Cada sábado una cuota. A veces digo, como siempre digo, pongo tantas cosas en los talleres porque realmente la idea cuál es, que te lleves esa herramienta escrita, ese papel impreso, donde están las oraciones, las podés fotocopiar, las podés dar, podés hablar, ayudar a otras personas. El taller en sí tiene la idea amorosa de sanación, de recuperar la energía, y es como ponernos a tomar sol en un día de invierno. Vieron que está todo helado, helado, helado, y uno se pone abajo del solcito y siente esa tibieza que entra en el alma y en el corazón. Bueno, esto es con la conexión con los ángeles. Esta es mi intención cada sábado en los talleres que realizamos. Así que bueno, como siempre digo, los espero. Te tenés que anotar, los talleres siguen con un costo de 50 pesos. Tenés que llamar al 479-9014. 4789-9014. Si no, sí, pero prefiero que se anoten por teléfono, porque después me escriben emails y por ahí tardo en responderlos. Allí tienen toda la información. Bueno, nos estamos yendo. Les mando un beso enorme, espero que descansen cada día en la luz divina, espero que cada día sepan que el perdón es una fuente inagotable de energía y de amor, porque cuando yo perdono, saco un peso terrible de encima. Y no conté el cuento de las papas porque lo he contado 1500 veces y todos lo saben, pero si no, bueno, otro lo contará. Pero es importante que soltemos esa mochila llena de rencor. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida.